Politicón, diatribeca y lobos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia, metaglauconos duaristos, proseusómenos, teteteo, caijamaten, georten, bulómenos. Teas hasta itina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen hun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y lobos políticos. Muy buenas noches, amigos. Hoy, 17 de julio del 2014, damos comienzo a un nuevo Politicón. Muy buenas noches, Sofía, ¿cómo te va? Muy bien, Abel, ¿vos cómo estás? Muy bien, un poco resfriado, pero bueno, con la alegría de llevar adelante este Politicón de hoy. Y sí, por supuesto, vamos para adelante. Cualquier cosa, yo continúo. Muy bien, adelante. Te saco del aire. Me salvás. Politicón, un programa producido por Abel Ali, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Y todos aquellos que quieran visitar nuestra página web, allí en www.politicóncomuna6.com.ar podrán encontrar varias entrevistas de nuestros programas anteriores, así como un material nuevo que hemos subido hace poquito. Allí en esa página inicial donde aparece a un costado sobre la izquierda unos libritos apilados, abajo de la radio y al lado de un antiguo televisor, allí en ese rincón, en los libritos, hemos puesto un artículo de Sofía Respuela que se titula La democracia, una discusión en torno de sus significados. Un artículo que nos pareció realmente muy interesante, muy englobador, tiene varios años, muy histórico, porque hace un análisis, un recorrido sobre el concepto de democracia muy interesante, que bueno, lo hemos puesto ahí a disposición de los amigos que lo quieran leer. Vamos a contar nuestro programa de hoy, qué recorrido vamos a hacer, ¿te parece? Me parece. Bueno, hoy tenemos como invitada a Ondina Fraga, que es comunera por el Frente para la Victoria aquí en la Comuna 6 en Caballito. Vamos a estar conversando con ella sobre, en principio, el decreto 251, que hace poquito, en junio del mes pasado, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció que recorta de manera bastante contundente una cantidad de competencias propias de la comuna. Ayer salió en un periódico de Buenos Aires, página 12, una solicitada firmada por prácticamente todos, si no me equivoco, los comuneros del Frente para la Victoria que integran las 15 juntas comunales aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Con el título del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri firmó un nuevo decreto que ataca a las comunas creando una estructura para las 15 juntas comunales que desconoce su autonomía. Y luego de la charla que tengamos con Ondina, vamos a estar haciendo algunos comentarios. Tenemos varios comentarios, ¿no?, para hacer sobre el final. Tenemos varias noticias para comentar de la semana, de los últimos 10 días de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Interesantes para charlar un rato. Un comunicado vamos a estar también comentando, no dejar pasar una oportunidad histórica que emitió SOS Caballito hace unos días, destinado a los legisladores porteños, ante la posibilidad de que vuelva a estar otra vez dando vueltas en legislatura el proyecto del Mega Shopping en Avenida Avellaneda alrededor del 1200-1300. Y bueno, retorno el push. Retorno siempre del monstruo de... Interesante, esto lo vamos a estar comentando. El expresidente Menem, un embargo confirmado, volvió otra vez a ponerse en juego la cuestión de esa venta fraudulenta de la predio de la sociedad rural, ¿no? Uh-huh. Interesante eso, porque en un momento parecía que los porteños lo perdíamos y estará otra vez en batalla. Vamos a un pequeño separador, amigos, y enseguida arrancamos con nuestro politicón de hoy. Cuántropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Muy buenas noches, Ondina, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias una vez más por esta deferencia. Pues sabes que estamos cerrando nuestro primer cuatrimestre de trabajo del 2014 con este y programa este es el de hoy. Final. Este es el final, digamos, pretendemos que vos nos cuentes todo lo que pasó. Voy a ver si apruebo. Este medio año en la comuna, cuáles son las perspectivas, las proyecciones. Ondina Fraga es comunera por el Frente para la Victoria, aquí en la comuna 6. Es dirigente de la agrupación Vertiente Peronista, junto a Sergio Barrio Nuevo y Cristian Asinelli. Es actualmente la secretaria general de la Comuna 6, es ahora, ¿no? Del Partido, Partido Justicialista. Así es. En pleno desarrollo. En pleno desarrollo, electa lista única en acuerdo a esa lista a fin del año pasado. Docente de física y biofísica en el ciclo básico común, sigue siendo así. Sí, sí. Y ahí transitando un nuevo, ay, me olvidé el nombre. Maestría. Una nueva maestría, ahí está, era una. Te adiviné. Sí, me adivinaste. ¿Cómo va eso? ¿Bien estudiando? ¿Nos haces quedar bien a los caballitenses? Sí, por ahora bien. Es que uno siempre tiene que estar estudiando algo, ¿no? Elaborando en la cabeza, recibiendo más conocimientos importantes. Lo mantiene uno activo, aunque no sea un tema, el mío particular, muy del orden de lo cotidiano, pero es interesante. ¿Por qué no? ¿Por qué no muy del orden de lo cotidiano? Bueno, no, sí, pero digamos, es algo un poquito más. Historia de la ciencia no es algo. Ah, mira vos. Qué interesante. Sí. Epistemología e historia de la ciencia, con lo cual es algo muy interesante que tiene una vertiente algo cotidiano, pero. Claro, no es algo muy de lo cotidiano porque pienso que si uno es político. No es de la praxis en tal caso, es lo que quise decir. Ah, no es de la praxis. Claro. No, pero yo pensaba que en realidad está bien, porque si uno es político, a lo único que se tiene que dedicar es hacer las cosas que los vecinos le piden y nada más. ¿Es así o no es así? No, es un poquito más. Es un poco más complicado. Sí. Pero como siempre, nosotros tenemos eso obras. Eso piensa el PRO, me parece. Así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso piensa el PRO. Así es. Bueno, el junio pasado fue este decreto, apareció el 251, comuneros del Frente para la Victoria de toda la ciudad sacaron una solicitada en página 12. Contanos cuál es la mirada que ustedes tienen sobre ese decreto, cómo vienen ustedes viendo todo el proceso de comunas en la ciudad, ¿no? Dale, este decreto que creo que tiene dos semanas aproximadamente, es un decreto que, para que la gente entienda, nos decreta determinadas estructuras administrativas dentro de la comuna y las hace igual para todas. Eso no estaba mal, que haya estructuras administrativas, era inclusive es necesario para el crecimiento institucional. El problema es que a esas estructuras, que uno puede inclusive, bueno, las nombra gerente y subgerente, uno puede tener cierta, con los nombres, cierta cuestión de incomodidad. Pero no importa, porque de última es una cuestión de esta gestión. El tema es que le da funciones que son las funciones del comunero. Por lo tanto, lo que en definitiva creemos que está haciendo el macrismo es vaciando de contenido la parte política de la comuna. Creo que ellos están tendiendo a una nueva ley donde haya solamente un presidente, donde no haya más comuneros, o que haya comuneros, pero que los deje en un segundo plano, como casi una especie de opinólogos, pero que no tienen la gestión a cargo, eso es. Y la gestión solamente está de mano del presidente. Es un poco la realidad, pero esa realidad la peleamos permanentemente, digamos. O sea, pero cada uno de nosotros como comuneros pelea su lugar de gestión, porque consideramos que el cargo electo, y además la ley 1777, dice que somos ejecutivo, no somos legislativos, no legislamos, no, ¿está bien? Ponemos prioridades, entre todos discutimos, debatimos y cada uno gestiona una parte, en común acuerdo, claro está, ¿no? No es que cada uno hace lo que quiere. Y lo que el decreto afirma en su anexo, y es lo que más nos preocupa a nosotros, es justamente las misiones y funciones que le dan a esos gerentes, si quieren alguna, por ejemplo, la gerencia operativa, tiene dos gerencias. Una de ellas es la operativa gestión comunal. Y, por ejemplo, colaborar en el marco de sus funciones con la Administración General de la Comuna y en el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal. Eso era el área de participación vecinal, ¿no? Diseñar los proyectos de obras nuevas, remodelación y mantenimiento. Gestionar y diseñar proyectos en materia de políticas sociales y comunitarias. O sea, planificar la organización de un comité de control. Avasalla lo que la ley dice que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestro sentido en este? O sea, es una movida política. Una más. En definitiva, lo que nosotros decimos es una más. Por eso en la solicitada también hacemos mención de las UAC, por ejemplo, la Unidad de Atención Ciudadana, que es algo que el viejo CGP debería haber cedido a la comuna y que el gobierno de la ciudad, justo antes de que nosotros asumiéramos, con otro decreto, que si mal no recuerdo, bueno, me acuerdo en este momento el número, nos lo saca y se lo queda como potestad para él. O sea, la atención del ciudadano no es de la Junta Comunal, sino es de la unidad central, ¿está bien? Que es el ejecutivo, el gobierno de la ciudad. Y son todos atropellos a la descentralización, digamos. Hay una clara, para decirlo quizás en un lenguaje de lo cotidiano, es piedras en el camino al desarrollo de la descentralización, que ya es un desarrollo complicado, pero esto cada piedra es más grande, digamos. No sé si queda claro, por lo menos, en cuál es el marco de este nuevo decreto. Un decretazo que viene, una vez más, a sacarnos poder. A los comuneros electos por la gente, en el marco de la Constitución y en el marco de la Ley 1777. Es decir, si yo no entiendo mal, van totalmente este decreto y la gestión en general macrista en contra del propósito con que se diseñó en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el tema de las comunas, que era justamente descentralizar, justamente que cada comunidad tuviera sus propios electos, funcionarios electos, que fueran dándole las características particulares, porque cuando uno piensa, ¿no?, en Caballito, 178.000 habitantes, esto puesto en el medio del campo es una ciudad gigantesca, que tiene un intendente, ministro. Claro, es toda la provincia de La Rioja, toda exactamente, juntita. Que tiene un gobernador, ministros, tiene por otra parte intendentes municipales en los distintos partidos, es decir, con pueblos de 15.000, 5.000 habitantes, donde hay problemas específicos, donde la política ahí transforma en el sentido que es mediador, puede ser bueno o malo el mediador político, pero de alguna manera hay una representatividad de mayor jerarquía en ese sentido, porque el representante en tal caso representa 5.000 personas. Acá un jefe de gobierno representa a 3 millones y el proceso de centralización es la búsqueda de esa cercanía de la representación con la ciudadanía. En esa búsqueda lo que uno plantea es una problematización mejor de lo que está pasando, cuáles son las vivencias de problemas, cómo se pueden solucionar esos problemas. Esa cercanía, ese vínculo, genera justamente un círculo virtuoso en donde las dificultades, los problemas son, digamos, más cercanos, ¿no? Digo, cuando uno tiene un problema de poda, no, ya no es necesario ir al gobierno central de la ciudad, sino que tranquilamente en la comuna lo podemos resolver. Bueno, lo podemos, esto después hablamos de lo que realmente podemos. Pero en principio se podría tranquilamente. O sea, hay cosas que desde el gobierno local, como cualquier intendencia del conurbano bonaerense o de la República Argentina, sobre todo cuanto más cercano es la representatividad, en cuanto a menor cantidad de gente uno representa, es más fácil también tener ese intercambio. Si no, es muy difícil saber qué piensan 3 millones, problematizar a 3 millones. Ahora, problematizar a 182.000 es un poquito más fácil. Bueno, si vamos cercando, tenemos un panorama mucho mejor, y es una resignificación, no solamente de la política, sino de la posibilidad de participar, porque ¿qué posibilidad tienen 3 millones al mismo tiempo? Es ridículo, ¿no? Claro, no hay ninguna participación. No hay ninguna participación. Ninguna. Sí, yo quería consultarte sobre si desde el gobierno central porteño, digamos, desde el jefe de gobierno o algún otro representante de ministerios, se dio una explicación a la razón de ser de este decreto, en el mismo decreto o por fuera, en algún tipo de anuncio, no sé, comentario. También en relación a que hoy tengo entendido como un pedido de informes que se presentó a la legislatura porteña. Hay un pedido de informes que en realidad la Comisión de Descentralización de la Legislatura Porteña, que la preside María Rosa Muíños, que es compañera nuestra del Frente para la Victoria, se reúnen ellos, tienen la reunión donde, o sea, para el procedimiento de la legislatura es primero estar aprobado por la comisión, más luego va a la sesión, ¿no? Y bueno, se trata de, y ahí tienen otros procedimientos, pero el primero es... La reunión se va a efectuar el día martes 22, o sea, la semana que viene, a las 13 horas en el Salón Jaureche. Los legisladores y legisladoras de la Comisión de Descentralización van a sesionar y nuestro bloque presentó un repudio, por eso también la solicitada de los comuneros nuestros, y se solicitó un pedido de informes. No sé extraoficialmente si hay alguna... Hay algunos comentarios, pero oficialmente es un problema también porque la ciudadanía los ha hecho ganar en todos lados. En todas las comunas tienen mayoría, son hegemónicos, digamos, ¿no? Claro. Tienen el gobierno de la ciudad, tienen la mayoría de la legislatura... tienen la mayoría en todas las comisiones de la legislatura y tienen todas las comunas. Claro. ¿Está bien? Con lo cual es un problema porque si... Por eso lo judicializamos, nosotros presentamos un amparo, porque no hay forma de que entren en razón, salvo que internamente se dé una especie de... Bueno, ¿qué estamos haciendo? Esto es una barbaridad. De reflexión. Si los propios... comuneros de ellos, que en realidad, a ver, esto me han llamado algunos comuneros del PRO de nuestra comuna para decirme lo horrorizado que estaban, porque entienden que también es contra ellos. Acá el único en tal caso la tiene coronita es el presidente en este decreto, el resto está como nosotros. El resto prácticamente desaparece, claro, es una barrida de los propios militantes. Lo que ocurre es que la impresión que siempre queda es que el PRO no le interesa tener militantes, el PRO le interesa tener adherentes que vayan con su voto cada elección, ¿no? Exactamente. ¿Seguimos en un ratito? Estamos conversando hoy con Ondina Fraga, amigos, y seguimos en un rato. Para vos. vamos a ver la cicatriz. No por cargarnos de los problemas, son también nuestra oportunidad de vivir de alguna manera y entender por qué. Escuchábamos el tema La oportunidad de la joven Warrior, del álbum Las invasiones inglesas del año 2013. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y lobos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando con Ondina Fraga, comunera de aquí, de la Comuna 6. Me quedé pensando dos cosas de todo esto que veníamos hablando en ese primer bloque. Por un lado, esa cuestión de que uno, la primera impresión que tiene cuando lee los fundamentos del decreto este, es que, bueno, el gobierno central se dedica a enviarle gente a los comuneros para que pueda llevar adelante las tareas, y entonces así van a estar como más apoyados y van a poder derivar una serie de tareas a los comuneros. Pero resulta que no es así. No. Porque en rigor lo que termina haciendo el PRO es inyectarle a las 15 comunas 4 personas a cada una de las comunas que eligen ellos a dedo, digamos, que no... A ver, ¿cómo es con eso? Con buenos salarios, excelentes salarios, y obviamente son lugares políticos, no son lugares de lo que sería la planta permanente. O sea, más allá de que pueden ser ocupados por planta permanente, seguramente algunos sí, porque el gremio ha negociado algunos puestos para la planta, y eso está bien. Nosotros vemos bien que la planta permanente, sobre todo los cuadros dirigenciales, que hace muchos años que además vienen bastardeados en los CGPs, etcétera, porque no, las estructuras cayeron en algún momento, las estructuras que fue peleada por el gremio en su momento. Perdón, planta permanente son los trabajadores del gobierno de Ciudad de Buenos Aires que están en las distintas juntas comunales prestando servicios. Exactamente. O en las áreas que deberían centrales. Que en realidad, en rigor de verdad, fueron traspasados a lo que es la junta comunal, ¿no? Acá antes que ir a hay una cuestión semántica que hay que aclarar. Cuando habla de comunas, uno tiene que aclarar algunas cuestiones. Porque llamamos comuna a 3 cosas distintas. Llamamos comuna al barrio o al conjunto de barrios, o sea, a lo geográfico. Le decimos comunas. Por otro lado, le decimos comuna al edificio donde funciona el, como antes le decíamos CGP, ahora le decimos comuna al edificio que es donde funciona la junta comunal. Y por otro lado, lo decimos comuna como sinónimo de junta comunal, que es el gobierno. O sea, lo que gobierna el edificio y tiene potestad sobre este territorio. ¿Está bien? Cuando yo hablo de comuna, estoy hablando de la junta comunal. ¿Está bien? Entonces, la junta comunal tiene que tener una estructura de funcionamiento. heredó la planta permanente y básicamente del antiguo CGPC. Ok, esas plantas inclusive habían en su momento concursado, eso todo cayó. Hay jefaturas que merecen tener un ascenso inclusive, y eso lo vemos muy bien, porque en realidad creemos los trabajadores estatales, por lo general, son, a todo lo contrario que dice el PRO, más allá que, digo, algún ñoqui debe haber. Sí, siempre está el siempre que está tomándote está. En el fondo, pero no pero es la mayoría. Pero la gran mayoría es gente muy dedicada al oficio de la política pública, formada en ese oficio, con mucha experiencia en atención vecinal, en atención de cómo se solucionan las cosas, de las cuestiones burocráticas que te comen, digamos, si uno no lo sabe hacer, etcétera. Con lo cual, está muy bien. Ahora bien, esta estructura de cuatro, lo que va a hacer, por lo que sabemos, es algunos compañeros y compañeras de la planta permanente van a tener su beneficio. Algunos, no todos los jefes, porque no hay lugares para todos. Y los más importantes, las gerencias más importantes, son cargos políticos de muy buena renta, de muy buena renta, a dedo, puesto por quién, o por el presidente, que son todos pro, o por la secretaría de Machiavelli. Con lo cual, digamos, son cargos políticos nuevos que vienen a ocupar nuestro rol, a puestos a dedo por el pro. ¿Y quiénes van a ser? Obviamente van a ser militantes pro, gente activa dentro del pro. Digamos, en ese sentido, lo que subyace claramente es atentar contra la institucionalidad, porque si decimos que lo que tiene bueno la comuna es que son electas por la gente, y que ya tenemos un rol, y que ya tenemos una misión, una función, una gestión para desarrollar, si no nos dan presupuesto, no solamente no nos dan, sino que ponen presupuesto en una estructura que nos ocupa, o sea, duplican lo que duplican el presupuesto prácticamente, en estructura, digo, ¿no? La Junta más esta estructura que no nos dan presupuesto para ejecutar. El presupuesto es el mismo que ejecutaba el gobierno de la ciudad para hacer lo que habitualmente ya hacía. O sea, no podemos hacer algo nuevo. Y bueno, esto es un laberinto. Llegamos hasta una pared. Sí, porque cuando uno ve los edificios de las juntas comunales, ve la cartelería esa gigantesca, comuna que pone el PRO, y el PRO ha hecho una degradación del vocablo comuna, ¿no? Sí. Lo ha transformado en, digamos, un pequeño territorio en donde ellos siguen manejándolo desde un lugar central, ¿no? Hay una línea muy interesante, y lo voy a pasar a leerlo, si me permiten, del decreto 251, de los considerandos, uno de los últimos párrafos, que dice así: bueno, todo lo anterior, se torna necesario dotar a las mismas de una estructura, a las juntas comunales, de una estructura organizativa adecuada al desarrollo de las competencias constitucional y legalmente atribuidas. Lo que en definitiva, esta es la perlita del decreto, ¿no? Lo que en definitiva se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos, objetivo final de toda política pública. O sea, ahí está el Estado, ¿no? El modelo de Estado del PRO, cuyo objetivo de política pública es mejorar la calidad de los servicios prestados. O sea, la educación es un servicio y por lo tanto es un gasto, no es una inversión. Claro, es un modelo bien empresario, ¿no? Se recauda por un lado y por el otro lado se tercerizan servicios, trabajo. No hay un modelo de superación personal de las personas, no, de los ciudadanos. No hay derechos, no hay construcción de ciudadanía, no hay colectivos, no hay, en fin. No hay como dice el presidente uruguayo con esa sencillez y esa calidez que siempre lo dice, ¿no? Que bueno, vivimos para buscar la felicidad, no para hacer negocios, ¿no? Exactamente. ¿Seguimos un ratito? Dale. Estamos conversando hoy con Ondina Fraga en nuestro Politicón y seguimos en un rato. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora, el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en la colectiva 102.5, lacolectiva.org.ar. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos adelante en nuestro Politicón de hoy. El otro día hablaba con un amigo y decíamos, bueno, lo que representó, ¿no?, el estado de bienestar como concepto, ¿no?, de lo que es el Estado. Vos decías ese estado mínimo que le gusta al PRO de recaudar por un lado y andar repartiendo por otro. Y este amigo decía, no, este es un estado de propaganda, digamos, ¿no? Sí, porque muy bien. Ha transformado lo que se supone que es el bienestar de los ciudadanos, los ciudadanos con derechos, en un estado en donde todos tiempo está, hay propaganda, pero por todos lados. Cuando uno anda por el subte, están los cartelones esos amarillos y las pantallitas de TV diciendo y diciendo. Y me parece como que también esta cuestión de este decreto está presentado como, ay, qué buenos somos que estamos llevando gente para que haya mejor precisión en la obra pública en cada una de las comunas, cuando en realidad es un desembarco de toda una serie de militantes pro que van a tener buenas rentas. Justo ellos que venían a decir nada de la vieja política, ¿no? Claro. Yo me preguntaba mientras hablabas también, ¿por qué no se pueden hacer los concursos ahora? ¿Por qué los tienen que hacer a dedo? Debería, ¿no? Debería ser un concurso público. Claro, ¿por qué no concurso? Sí. Porque llevan 6 años y medio. Totalmente. De gestión, ¿no? 4 primero y ahora 2 y medio. Uh-huh. Y esto no hay forma de pararlo. Bueno, pero ustedes, los comuneros del Frente para la Victoria, de cada una de las comunas, presentaron un amparo. Contanos un poco cómo es eso. Presentamos un amparo. Creo que también hay otras fuerzas políticas que así lo hicieron. Creo que, si mal no recuerdo, fue el viernes de la semana pasada. A ver, es un último recurso. No creemos que va a modificar esencialmente. El amparo que se presentó contra el decreto de que creaba las UAC tuvo una sentencia muy favorable en la Cámara. Fue apelado por el gobierno. O sea, la Cámara le dice al gobierno de la ciudad que tiene que volver atrás, que el decreto no es constitucional o legal, digamos, y que tiene que volverlo atrás, y el gobierno de la ciudad apela. Y una segunda instancia de una Cámara. Sí, y ahora se está en manos del Tribunal Superior de Justicia, donde ahí también el PRO tiene mucho. La justicia no es independiente en la Ciudad de Buenos Aires. No sé en el país, pero en la Ciudad de Buenos Aires no. El PRO tiene... Tiene mucha banca. Uh-huh. Y este nuevo amparo, bueno, es como que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados, básicamente. La verdad es que nosotros pensamos que la pelea es política. También hay Vamos también a sincerarnos. Yo por lo menos creo que también nosotros tenemos como oposición muchas debilidades, ¿no? No hemos sabido construirnos como oposición. También el voto popular fue tremendo respecto del PRO. 60 y pico%, bueno. Y tiene una muy excelente propaganda. Juega mucho con la el sentido común de la gente. Tiene ahí gente muy perversa trabajando en ese sentido, en el del sentido común. Sí, eso es una cosa brillante, todo el plan de propaganda, independientemente de que uno no coincida con esos valores, ¿no? No, por pero supuesto. Pero parte, claro, los objetivos que persiguen son impresionantes. Sí. Bueno, y respecto del amparo, veremos cómo surge. ¿Cómo resulta? No sé muy bien ni siquiera en manos de quién ha ido a parar. Por lo menos no tengo información en este momento. Vamos a hacer otra pequeña pausa y en un ratito seguimos hablando sobre este curso que el área de participación comunal, de la cual vos estás a cargo, llevó adelante un curso de capacitación por organizaciones de la sociedad civil. Y voy a aprovechar para preguntarte también, pues yo prolijamente he estado juntando en las bolsitas verdes todos los cartones, los metales y los... Pero los tengo apilados en casa y no sé qué hacer. Ya te digo. Seguimos charlando en un ratito, amigos, con Ondina Fraga. Adelante. Veo puertas donde no las hay. Puse llaves donde no hay hogar. Creo en dioses que no juegan más. Tuve miedos que no tengo más. Tuve amores que no tengo más. Detrás tuyo no hay ningún lugar. Hay un cuerpo que es como un cristal. Se rompe y se vuelve a armar como un milagro en una catedral, como el palco donde vos me hablas. Las murallas son del material que los tiempos iluminan más. Siempre pienso que voy a cambiar. Tanta fuga, tanta me hace mal. Tanto pienso que no pienso más. Y pensando pienso no pensar. De los muertos vos te olvidas. Yo los cuento para hacernos mal. Puse un cuervo donde respirar. Veo puertas donde no las hay. Son tus llaves las que hay que usar. No hay pasado sin poder juzgar. Escuchábamos Veo Puertas de La Joven Warrior. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, conversando con Ondina Fraga. Contanos, Ondina, ¿qué fue esto de este curso de capacitación para las organizaciones de la sociedad civil? El título era Hacia una conciencia ecológica y participativa con desarrollo sustentable. Bueno, ahí lo que le planteamos en principio a las organizaciones del barrio y también a la vecindad, a los vecinos y vecinas, es esta cuestión de cómo uno separa en domicilio lo reciclable de lo no, y la necesidad de generar una cultura, y que creemos que eso supera en mucho a una cuestión partidaria. En ese sentido, el PRO une en nosotros Frente para la Victoria, el PO, el que sea, tenemos que generar una conciencia planetaria de, bueno, tenemos que cuidar nuestra casa. Y es más que una cuestión verde, aunque el título era Caballito como una verde, por ahí empezamos, pero en realidad lo que planteábamos era el desarrollo sustentable. En cuanto es sustentable cualquier cuestión, así como la democracia es para nosotros el estatus de gobierno más sustentable en el tiempo, y así como la justicia social es para nosotros, por lo menos, y creo que en eso todos los partidos políticos más o menos estamos de acuerdo, es la forma más sustentable de garantizar un desarrollo de una humanidad, ya ni siquiera ciudadanía, humanidad, mucho más, digamos. Obviamente hay una cuestión con lo verde en términos de lo reciclable que nosotros podemos manejar acá en el barrio como una primera instancia, ¿no? Y lo planteamos como una capacitación, como un espacio de concientización y como un espacio de puesta colectiva, donde lo que nosotros por lo menos consideramos que era necesario era sentar a los diversos actores que en este tema tenían mucho que ver. Uno es la cooperativa de recuperadores urbanos, lo que se llamaba... Que tenemos un centro de recuperación aquí en Nicasio Oroño y Yerbal, ¿no? Esto es nuevo, ¿sí? Esto sí, es bastante nuevo. Las cooperativas de recuperadores urbanos fueron licitando espacios, o sea, el gobierno de la ciudad en un área particular licitó zonas, muchas de ellas quedaron con sus zonas históricas, eso se respetó, y otras nuevas ingresaron. La que nos toca a nosotros, que es como una 3, 5, 6, 7 y hasta creo que llegan hasta General Paz, hasta Liniers, es la cooperativa urbana de recuperados urbanos del oeste. Esa cooperativa tiene un centro verde allá en Varela al 2000, es donde finalmente llega, se termina de separar todo, el PEP, el cartón, o sea, lo que es papel, lo que es bolsa, etcétera, y ahí se vende. Y tenían necesidad de un espacio intermedio donde se hiciera la primer separación y donde los trabajadores pudieran dejar el carrito, aunque cada vez se tiende a que ya no trabajen tanto con el carro, sino que supervisen más bien las campanas verdes, pero bueno, eso es un deseo por ahora, todavía tienen los carros, donde los camiones verdes estacionen y de ahí salgan, porque Varela queda muy lejos, y además la planta de Varela es grande, pero es chica dentro de todo. Hoy por hoy están funcionando al 100%, y esto recién empieza, con lo cual... Entonces, claro. Hay un espacio en Yerbal donde es un primer espacio de separación. Ese espacio en este momento el gobierno de la ciudad le está otorgando cierta cantidad de plata para que lo mejoren, porque hoy es bastante precario. Tienen que construir una batería de baños, una cocina, un comedor, un tinglado. En este momento están construyendo el tinglado, donde trabajar a cielo cubierto, digamos, porque en este momento están trabajando precariamente a cielo abierto. Ahí está el puente de Yerbal y Avellaneda. Exactamente. El puente Caballito. En rigor son terrenos del ferrocarril. Del ferrocarril. De la Nación. Nacionales, han sido tomados por ellos, pero medio como que en común acuerdo también con el gobierno de la ciudad. Porque la verdad es que hoy por hoy el más interesado en que esto funcione, además de todos nosotros como ciudadanos, es el gobierno de la ciudad, porque en realidad tiene que cumplir con la ley de basura cero. Ahí la crítica que se le hace, y si estamos hablando del tema, es que a todo el circuito de la basura, creo que es algo así como 4.000 millones de pesos es lo que se van en ese circuito, y a esto son algo así como 500.000. Es muchísimo menos, claro. Y lo que uno dice es que el gobierno de la ciudad tiene que invertir más, porque se requieren más camiones, se requieren más trabajadores. Estos trabajadores tienen que estar tienen monotributo social, o sea que están en blanco, pero requieren de digamos, más infraestructura. Más infraestructura. A mí me sorprendió de la carpeta, preciosa carpeta, bueno, del eso, curso. Me la estuve leyendo hoy a la tarde y en el comienzo, los fundamentos, es decir, la sorpresa para mí en respecto de la cantidad de basura que produce una ciudad como esta, que debe ser replicarse en todos lados del mundo, sí. Y la gravedad que tiene eso en relación a las consecuencias sobre la salud de muchas poblaciones del Gran Buenos Aires, ¿no? Exactamente, en donde, porque nuestra basura va al conurbano bonaerense. Ha ido históricamente, ha ido, ¿no? Históricamente, o sea, en realidad les debemos al conurbano bonaerense una tremenda deuda moral, si querés, de llevar nuestra basura, que son toneladas y toneladas. Que en Villa Domínico había un enterramiento de basura que se cerró en el 2002 con las consecuencias que tenía esto sobre la salud de la población de alrededor y la contaminación ambiental. Y se está por cerrar otro relleno sanitario. O sea, también el gobernador Scioli le ha puesto también el punto a Macri diciendo que tiene que cumplir la ley. Ley que obviamente hace años se debe cumplir y no se cumple. Y además algunos municipios ahora están como empezando a manejar sus propios sistemas, ¿no? De recolección de residuos. De recolección. Sí. Pero ha habido en los municipios mucha protesta de los vecinos porque de pronto tenían su casa y al lado enterramiento de basura y realmente un trastorno. Y se cree que gran parte de esos residuos son reciclables. Sí. Y la basura es un negocio. Y el reciclable también genera trabajo. El PET es utilizado en un montón de cosas. El cartón es totalmente reciclable. O sea que vuelve a ser usado infinitas veces. Con lo cual, la propuesta era acercarles la iniciativa a las organizaciones. La verdad que fue muy muy lindo porque muchas organizaciones han participado del primer encuentro. A lo largo uno ya sabía que iba a haber alguna merma siempre cuando el curso tiene más de dos charlas. Pero está bueno porque se quedaron las que más estaban interesadas y hay algunas inclusive que se van a sumar seguramente para otro curso que vamos a abrir. Esta información está subida en el sitio web de... En el sitio web de el área de participación. Que, por cierto, pago yo de mi bolsillo, porque como no tenemos presupuesto. Nada, esto ni es un lloriqueo permanente, ¿no? bueno, nuestra página es www.comuna6participacion.com. Y allí van a encontrar, amigos, una información muy interesante. Yo que más o menos trato de enterarme de estas cosas, hay como una información muy linda acerca de qué cosas son reciclables, qué no... y hay también no sé si estas están subidas, pero algunas cosas muy muy interesantes sobre la quema de la primera histórica, interesante. Esa, ¿no? Charla la dio la gente de la cooperativa. Ah, mirá qué bueno. Muy interesante, porque además justamente Sandra Carlino, una profesional que además es vecina, muy idónea en la materia, nos dio la charla de desarrollo sustentable, la gente de la cooperativa la de historia y justamente qué se recicla, qué no, de qué forma. Fuimos a visitar la planta verde con la gente, es muy interesante porque cuando uno ve la potencialidad, lo que se puede, lo que es la realidad, ¿no? Bueno, la realidad entre comillas, porque uno la realidad nunca la ve. Pero siempre tiene anteojos bastante esas son las discusiones. Gruesos, epistemológicos. Y el paradigma te marca lo que puedes percibir. Exactamente. Te deja percibir algunas cosas y las otras las deja fuera. Pero siempre es chocante ver lo que uno imaginaba, y del orden de lo simbólico además, ¿no? Y además agradecer a la gente de la FAM y a la gente del CENOC, la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios. Nosotros este proyecto era un proyecto que ya venía desde el año pasado en la mente de uno, que estuvo propuesto en el presupuesto del año pasado, o sea, que en realidad el presupuesto de este año, cuando no nos dan ningún presupuesto, no me habilitan económicamente nada. La gente de la Federación Argentina de Municipios, la FAM, se nos acercó a ver qué necesitábamos, le planteé el proyecto, la necesidad de financiar el proyecto, que era mínima, ¿eh? Era papelería, algo para los docentes, nada más, digamos, un folleto, volante y fotocopia de no mucho más. Bueno, y es vía ellos lo financiaron, y obviamente gracias al CENOC, al Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, lograron llevar adelante el curso. Exactamente. Es que yo creo que los porteños no tenemos conciencia todavía de la cantidad de basura que generamos, ¿no? Es decir, uno a veces va a algún shopping y ve la gente saliendo con las bolsas y bolsas, o de los supermercados con bolsas y bolsas, que todo está lleno dentro de cajitas y cosas que van todos a la basura, ¿no? Es interesante, bueno, digamos, esta cuestión del consumo es como algo muy placentero, pero digamos, la consecuencia, el resto este que se produce es realmente algo que, bueno, por suerte se ha encarado. Tarde lo encaró el PRO, ¿no? Porque fue de 2005 la ley de basura cero. Cero han pasado, ya, sí. ¿Es así? Y 9 años. Y vos sabés que en 1972, ya Perón, en su discurso en Estocolmo, motivo del Congreso Mundial de ya había una perspectiva de la necesidad de rever ciertas cuestiones. Ya él plantea la cuestión de del consumismo salvaje, ¿no? De esto que genera esa cuestión de injusticia intergeneracional, porque en realidad qué planeta o qué ciudad le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y ellos sucesivamente, si no cuidamos ahora. Plantea esta cuestión de este capitalismo tan salvaje que nos hace consumir a cualquier precio, a cualquier costo. Total, lo importante es consumir. Bueno, el general en ese sentido era muy lúcido, muy avanzado en su época, y ya era mayor él, ¿no? Ya casi. Sí, y bueno, estaba viviendo en Europa, y Europa llega a todos estos problemas antes que nosotros, mucho, ¿no? Sí. Y con más consumo todavía. Totalmente. Que nosotros, ¿no? Me hiciste acordar justamente que una de las objeciones, ¿no?, que las organizaciones vecinales plantean a la instalación de un mega shopping acá en Caballito, es la cuestión esta de que los patios de comida generan bolsas gigantescas de residuos, con platitos, vasos descartables, un montón de cosas que implican camiones que entran, salen, tienen que retirar eso, polución ambiental, todo un trastorno. Sí, es verdad, pero yo creo que lo del shopping, por lo menos desde mi mirada, también tiene que ver con eso de desarrollo sustentable. Porque si yo habito esa región geográfica donde quieren ubicar ese shopping, una semejante mole va a impactar con tanta cantidad de gente entrando y saliendo, con los residuos, con los servicios, con la polución visual, sonora, etcétera, va a impactar en la vida de la gente que habita esa región del barrio. ¿Y va a impactar para bien o va a impactar para mal? En un barrio de casas bajas, con un tipo de vida, un tipo de vida más bien alejada de los ruidos, ¿no? Sí, más bohemia, ¿no? Sí, yo creo que el que fue a vivir allí es porque quiere, claro, un tipo de eligió vida. Eligió una vida más tranquila. Más allá de que debe haber alguna situación donde pareciera que la modernidad pasara por los shopping. La verdad es que es discutible. Claro, pero para los que estamos en Caballito, en 10 minutos estamos en cualquier gran shopping, fácilmente accesible, sí. Como que más ya basta. Pues es que nos queda muy poquito tiempo, pero hay una pregunta. Oh, no me contestaste, ¿qué hago con las bolsas verdes? ¿Dónde van a parar? ¿Va a pasar un camión por la puerta de mi casa? Porque yo sé que en los edificios, en contacto con algunos edificios de Caballito, ya los encargados se encargan de esas bolsas verdes, llevarlas las llevan a un sistema. A una campana. En algunos lugares de Caballito se han colocado ya las campanas verdes, donde más o menos a una cuadra, dos cuadras de distancia tenés la campana verde. Los camiones pasan permanentemente, más o menos 5 veces por día por esa campana verde para sacar y lo que era antes el cartonero en realidad es aquel que hoy por hoy está asistiendo a las campanas verdes. A las campanas verdes. Entonces yo junto a las bolsitas y me voy a la campana verde más cerca de casa. Pero por donde vos vivís puede ser que no haya campana verde todavía. Entonces lo que estamos tratando de hacer en colectivo, en conjunto con la cooperativa, es generar puntos verdes, ajá, más o menos en todo el barrio, cosa de que haya un lugar más o menos cercano donde todavía no está la campana verde. Uh-huh. ¿Está bien? Que se puede ir ya llevando. Que se puede ir llevando. Y si vos juntaste mucho, también te puedo dar el teléfono, no en este momento porque no me lo acordé de memoria, o un mail de la cooperativa donde ellos pueden ir a buscarlo. No, retiro domicilio, pero eso es un lujo. ¿Viste? Bueno, la idea, ellos se tienen que constituir, de hecho, como una... Uh-huh. Como una empresa de servicios, ahí sí, ¿no? Ajá. Con lo cual tienen alguna cuestión. Depende el lugar del barrio. Depende si está cerca de Rivadavia, si no. Todavía hay algunos cartoneros con sus carritos y hay algunos que directamente pasan con los camiones. Ahí estamos. Pero depende de dónde vos vivís, podemos solucionar el problema rápidamente, o hay que administrar algún punto verde cercano. Mm. No, pensaba si esto no era mejor poder organizarlo de una oficina central en el centro. No, lo mejor que podemos hacer es organizarlo de la comuna. Es el único modo, ¿no? Y sí. Pero además, no desde la oficina de la comuna, sino en colectivo con la ciudadanía, porque hay lógicas en tu barrio, que yo sé dónde vivís, no vamos a decir dónde. Sí, puedes decirlo si vienen las admiradoras. en donde vos estás viviendo, hay un tipo, una tipología de retiros, son casas bajas. Hay otro lado que, plena Rivadavia, es otro tipo. Del otro lado de Rivadavia es otro tipo. O sea, hay estructuras que uno tiene que ir evaluando, ¿no? No hay una matriz única. Radiografías locales que implican tratamiento singular de cada uno. Y ahí vamos, eso es la iniciativa, y la gente de la cooperativa está muy feliz por esa, ¿no? Porque los ayudamos en su trabajo. Te comprometemos a que nos mandes el teléfono para que nosotros lo difundamos. Sería bueno y podamos que dar una mano en esto. Los invites y que vengan. Sí, y todo este tipo de actividades, de iniciativas, vos directamente decís que nos llamen por teléfono para una entrevista y le damos para adelante, porque realmente es un trabajo que hace a tener un planeta mejor de verdad, digamos. Y está tomada desde el área de participación vecinal justamente por eso, más allá de la concientización puntual. La idea es la apropiación por parte del vecino. De la ciudadanía. Sí, a mí me produce como cierta urticaria que haya sido la gestión macrista la que está llevando adelante alguna de estas cosas, ¿no? Si bien, bueno, en este caso es un comunero del Frente para la Victoria quien está llevando adelante esto, pero digo... Porque ellos no son amigos de lo verde, no, salvo de los dólares. No sé si no son amigos de lo verde. No son amigos de lo colectivo. No son amigos de lo colectivo y no son... No son amigos de la participación. De la participación. Me molesta la participación. Sí. ¿Por qué? Porque no es eficiente la participación. ¿No? Va en contra de su modelo de Estado. No necesito para ser eficiente a 20 vecinos tratando de convencerlos de que... O de escuchar, porque... De escuchar, simplemente. Simplemente de escuchar, de problematizar con el otro, ¿no? Dimos toda una vuelta... Ya para eso me quedo con una encuesta. Claro, necesito la encuesta... Más. Sí, encuestas a veces medio turbias, ¿no? Porque acá el pro local ha tenido encuestas turbias. Dimos toda una vuelta y volvimos al principio cuando hablábamos de esta cuestión de lo que es el político, ¿no? Que debe tener una mirada más amplia respecto de las cosas, con más perspectiva. Empezamos a hablar ahí, cuando vos decías esto, que estás haciendo una maestría que tiene que ver con cuestiones de la historia y de la historia de la epistemología, que realmente uno, la expectativa que puede tener para tener un político, un funcionario electo, es alguien que sea capacitado en la mayor cantidad posible de disciplina, ¿no? Porque técnicos, ya lo supimos en los 90 nosotros y en los 80 Estados Unidos, Europa, que eso que nos prometieron, que era que el técnico iba a venir a traernos la solución perfecta, era un mito, era una gran mentira, no fue así. Es mejor el funcionario electo que se equivoca, que mete la pata, pero que también sé dónde vive y no lo vuelvo a votar o le voy a tocar el timbre a la casa y a protestar. Es que en política pública te digo que la mitad más una de las veces metes la pata, porque en realidad estás problematizando algo. Si es con el otro, mejor, porque entonces es un poquito más realista. pero siempre el ser humano, el colectivo ser humano, digamos que no es una entidad matemática que reacciona de la manera que yo quiero que reaccione. Entonces, cuando uno administra una política pública, cuando uno piensa, planifica, inclusive con el otro, siempre tenés posibilidades de lo que vos dijiste, sobre todo en el cómo, porque por ahí en la utopía final a donde querés llegar es consensuado, pero en el cómo siempre tenés lugares que te llevan a caminos, digamos, que quizás te desvían un poco, luego tenés que volver, tenés que retomar algunas cuestiones. Para mí, la política es superadora de todo en ese sentido, pero un cuadro político, y ya lo decía el general Perón, y lo dijo Néstor millones de veces, un cuadro político además tiene que ser un cuadro de gestión, o sea, tiene que saber gestionar política pública, o sea, por lo tanto, tiene que saber de lo que está diciendo, tiene que entender, tiene que ser un cuadro técnico en alguna expertise, y tiene que entender de administración pública, digamos. Uno por ahí sabe un poquito más de algo de eso, pero tiene que tocar todo. Y esencialmente tiene que tener la oreja para problematizar con el otro. Desde la política, desde lo técnico, desde lo administrativo, se problematiza distinto. Cuando juntamos todo, bueno, ahí mejoramos esa visión del problema y por lo tanto la solución es más fácil también. Todo tiene solución, salvo, bueno, ya sabemos que... Ondina, nos ha quedado corto el tiempo, como pasa siempre. Te agradecemos mucho que te hayas acercado a nuestro programa. Muchas gracias. Y bueno, volveremos a vernos en el próximo cuatrimestre, seguramente. Dale, volveremos a invitarte para seguir charlando, y nos han quedado por ahí algunas cuestiones en el tintero, pero bueno, volveremos a tocarlas el próximo cuatrimestre, ¿sí? Muchas gracias. Hemos conversado con Ondina Fraga, comunera por el Frente para la Victoria de aquí de la Comuna 6. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Entonces dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos en Politicón, ya abriendo el último tramo del programa. Y tengo acá una noticia que tiene que ver con un tema que tratamos muchísimo a principio de año y que viene desde las vacaciones, que tiene que ver con la nueva modalidad de inscripción online en la Ciudad de Buenos Aires para el sistema educativo, ¿no? Para los colegios públicos, tanto jardines como colegios primarios y secundarios. Hoy se dio a conocer un fallo que tiene que ver con un amparo que había presentado una madre que había querido inscribir a su hijo en un jardín a través del sistema online y que se quedó sin vacante. Es una madre que vive en un hotel familiar en el barrio de San Telmo, trabaja todo el día, necesita una escuela de jornada completa porque no tenía cómo hacerse cargo del niño teniendo que salir del trabajo, ¿no? El gobierno no le asignó la vacante que ella pedía en un colegio cerca de su zona, en varios colegios, digamos, no pudo conseguir vacante. Ella quiso presentar una nota al gobierno de la ciudad, lo cual se le rechazó en todas las mesas de entrada, cuya función principal es aceptar notas. Bueno, no, por ahí hay mesas de entrada que no aceptan notas. Claro, ¿no? Habría que cambiar el nombre. Claro, mesas de rechazo. De rechazo. También se habría que poner al lado de las mesas de entrada mesas de rechazo. Claro, exactamente. Para la gestión macrista. Bueno, ¿no? En todas las mesas de entrada le rechazaron porque le decían que no se encontraran autorizados a recibir notas. Muy extraño. Por lo tanto, la mujer presentó un amparo en la justicia pidiendo la inconstitucionalidad de los hechos, actos, disposiciones, resoluciones y o procedimientos que rechazaron la inscripción de su hijo que ahora se reclama. Bueno, en marzo pasado, un juez de primera instancia, Guillermo Scheibler, hizo lugar a la medida cautelar en este amparo y ordenó que el gobierno porteño otorgue la vacante al niño en una sala de 2 años en alguna de las escuelas pedidas por la mujer, que eran las que están cerca de la zona donde vive, o que en otro caso se asegurase de otorgarle alguna vacante a ese chico en algún jardín público, digamos. Alguna vacante, que el chico pueda ir al jardín. El gobierno porteño apeló la medida cautelar porque cumplir con ella significaba, a su parecer, y acá cito, digamos, la apelación del gobierno de la ciudad, violar el régimen establecido para la asignación de vacantes, conculcando el derecho de otros miembros de la comunidad. Y también dice que el juez Scheibler, que dio lugar al amparo, digamos, de la mujer, dice que invadió competencias propias de la administración y, por lo tanto, atentó contra el mecanismo de frenos y contrapesos sobre el cual se asienta el sistema republicano de gobierno. El caradurismo del PRO es realmente sorprendente, ¿no? Las cosas que puede llegar a contestar, ¿no? Mientras te escuchaba, recordaba que la multisectorial, integrada por docentes, familiares y organizaciones sociales, que ha estado haciendo un estudio de que hubo toda una serie de vacantes fantasmas en el sur porteño, que parece que figuraban en el sistema y no estaban en ningún lado, están pidiendo que la inscripción 2015 vuelva a ser en las escuelas como era antes, ¿no? Claro. Algo que sea realmente manejable y no este invento. El invento de la inscripción online, que por otra parte no figuró en el presupuesto 2013. Es decir, el PRO tiene ese estilo, el PRO se enamora de una idea de repente claro. Y le mete para adelante. Y derivó de otros. Claro, no importa si la presupuestamos o no, no importa si tenemos legisladores de una comisión de educación con quien podríamos consultar la idea y trabajarla. No vamos a reunir a los supervisores de los distritos escolares del sistema educativo porteño para charlar con ellos a ver si hacemos una inscripción online. Claro. Sí, la idea eso es contratar el sistema, agarparlo, sí, y meterlo de prepo, ¿no? Sí, por eso suena extraño esta continua alusión al sistema republicano, ¿no? Y al respeto que ha de tenerse por el sistema republicano cuando son los primeros que se la pasan rompiéndolo y pasándolo por encima. Tal cual, pasarle por encima al sistema republicano. Estilo bien pro, ¿no? Mm-hmm. estar sentimental y no entender la realidad, pero no hay muerte. Puedo reír y jugar, sentenciar eternamente y discutir la verdad del origen de las especies. En mi casa hay un lugar, es un rincón particular donde no hay cerebral, un paraíso terrenal donde no hay muerte. Y sumergirme en el mar celestial del inconsciente para escribir la razón de vivir en el presente. Hay un lugar, es un rincón particular donde no hay muerte. Suelo estar sentimental y no entender la realidad, pero no hay muerte. Hay un lugar, es un rincón particular donde no hay muerte. Escuchábamos el tema Rincón de la joven Warrior. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Muchos correos electrónicos, algunos con comunicados de prensa de distintas organizaciones. Libres del Sur, Ciudad de Buenos Aires, estuvo mandando un comunicado de prensa titulado El por decreto el macrismo vuelve a recortar funciones a las juntas comunales. 60 funcionarios del Ejecutivo, 4 en cada una de las 15 comunas, que se superpondrán sus funciones con las de los representantes comunales elegidos por el voto popular de los vecinos. Cada nuevo paso, este es el último párrafo de una página, cada nuevo paso que da el Ejecutivo de la Ciudad respecto de la Ley de Comunas va a contramano de la oportunidad de avanzar en un modelo de gestión basado en la participación y en el control social de los vecinos en la proximidad de su barrio y comuna, para aportar a la resolución de problemáticas cotidianas y concretas de nuestra ciudad, como son el transporte, la seguridad, la salud, la educación, la vivienda, el ambiente. Esto es Movimientos Libres del Sur en el Frente Amplio UNEM. Yo me puse muy contento, hice un comentario al principio, porque me parece fantástico. La Cámara Federal ratificó el embargo de 10 millones de pesos a los bienes del expresidente Carlos Menem en el marco de la causa en la que está procesado por la venta irregular del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, Bueno, interesante esto porque en cierto momento, en una primera instancia, se había caído y se había establecido la justicia en una primera instancia de que no, de que allí no había habido una venta que fuera objetable ni nada por el estilo. Y bueno, en segunda instancia eso no prosperó y la visión de la justicia en segunda instancia ha sido otra, que realmente se sustrajo ilegalmente del patrimonio estatal ese predio ferial de Palermo. Pusieron el grito en el cielo en su momento la sociedad rural. Dijo que no, que de ninguna manera ahí había un precio vil y nada, y lo fue. Y es una vergüenza, que esa vergüenza típica que se reproduce no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Los grandes poderes económicos siempre quieren más y manotear algún peso más de donde sea, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos para comentar hoy sobre el final? Ah, sí, un comunicado de SOS Caballito. Algo comentamos en un momento del programa ya sobre eso, titulado No dejar pasar una oportunidad histórica. Está dirigido a los legisladores, planteándole que entendemos por qué a los legisladores, porque nuevamente anda dando vueltas en legislatura allí la pretensión de sancionar un proyecto, unas normas especiales en el expediente número 2513J2013, que está en legislatura con estado parlamentario todavía. La cuestión de dar normas especiales para que IRSA, Sociedad Anónima, pueda hacer allí un mega shopping en Caballito, en esas dos manzanas casi medias que tiene. Plantea ese Caballito, entendemos que nos encontramos en un momento histórico en que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires puede elegir entre acompañar un emprendimiento comercial privado y opuesto a los reales intereses de los vecinos, o abocarse al análisis de mejores propuestas para los terrenos involucrados. Buenos Aires necesita ampliar y mejorar sus espacios verdes, mejorar su tránsito peatonal y vehicular, facilitar la relación entre sus sectores norte y sur. Pero el avance destructor no se detiene. Bueno, y apela siempre a los clásicos argumentos que la población de Caballito prácticamente duplica la densidad promedio de población de la ciudad. Resalta los 3 millones de metros cuadrados de construcción cubierta que se han ejecutado en el barrio de Caballito en los últimos años, que han generado una densidad edilicia fenomenal que sigue en aumento. Reiteran aquello de ese metro y medio que es pobre, ese metro y medio cuadrado de espacio verde por habitante, de superficie de espacio verde por habitante que tiene Caballito. Plantea también, entre otros argumentos, el tránsito de automóviles y el transporte público circulan en la zona al borde del colapso. También resaltan el modo en que esta empresa, que ha comprado también otros terrenos grandes alrededor de Avenida Avellaneda al 1200, produce abandono intencionalmente a efecto de que justamente los vecinos salgan a decir, uy, pero esto está tan abandonado. Entonces tratan de dividir a los vecinos, ¿no? Para que algunos vecinos digan, porque ustedes protestan, como pasó con las Torres Astor, ¿no? Que detuvo la justicia. Miren, le dicen a los vecinos que rechazan este tipo de mega emprendimiento, ustedes que protestaron, ahora tenemos ahí todo abandonado, que se va a llenar de ratas, de mugre, de mosquitos. Sí, además bajo la falsa lógica, digamos, el razonamiento de que un shopping de alguna forma embellece una zona y la hace más segura, cuando en realidad es bastante lo contrario, porque si uno ve todas las zonas donde se encuentran shoppings grandes, como es Abasto, como es el Village de Caballito, de que está también el shopping Caballito, la realidad es que las zonas que son más comerciales, como Avellaneda o Once o cualquier otra zona comercial de la ciudad, cuando cierra el shopping a eso de las 9 de la noche, se apagan todas las luces, cierran todos los negocios y queda como zonas desiertas que, digamos, a la inseguridad o la seguridad, que es el discurso que pega mucho en los vecinos de Caballito, no hace nada. Incluso en esas dos manzanas y media hay hoy por hoy una situación de inseguridad que produce IRSA misma, ¿no? Que es eso de apilar allí containers sin ningún respeto a que es una zona residencial, ¿no? IRSA es ese tipo de empresa que cree que está más allá del Estado, de la voluntad de los vecinos. Bueno, de la con un Estado que les da a las empresas ese lugar también. El Estado porteño, sí, claro, porque son del mismo grupo, digamos, claro. ¿No? Sí, son amigos. Han tomado el Estado como una forma de expandir su plataforma de negocios, ¿no? Bueno, S.S. Caballito plantea, desde hace años los vecinos reclamamos un proyecto de ley para crear sobre el espacio de la ex playa de cargas Caballito un parque público. Entendemos que el predio en cuestión, estas dos manzanas y media de IRSA, forman parte del mismo. Por eso hemos propuesto que el proyecto se archive y también han propuesto que se estudien los títulos de propiedad que tiene IRSA, porque son muy oscuros los títulos de propiedad que tiene IRSA sobre esas dos manzanas y media. Y se propone de que en caso de que la compra haya sido legítima, por ahí que no haya sido, digo, agrego yo, como la de la sociedad rural, ¿no?, se expropien esas dos manzanas y media para destinarlas al parque. Bueno, amigos, yo he leído 5 o 6 párrafos de una nota de 2 páginas. La pueden encontrar completa seguramente en www.soscaballito.com.ar. Allí en la página, en el sitio web de SOS Caballito, van a encontrar toda la información. Bueno, vamos cerrando el programa. Tenemos acá unas gacetillas. La primera es de la Cámpora Quijotero, de acá de Díaz Vélez al 5506. Invita a participar de un torneo de fútbol solidario que se va a realizar el que viene, 26 y 27 de julio, en el Club Premier, que se ubica en Campichuelo al 472. El torneo de fútbol es para equipos de chicos de secundario, digamos, en la categoría de hombres, de 3 a 16 sería una categoría y de 17 a 19 la otra, y en mujeres una sola categoría en esta misma franja de 3 a 19 años. La inscripción se hace hasta el 24 de julio a el mail mundialitosolidariocaballito@gmail.com o llamando a Walter al número 15 59 53 63 65. El único requisito es traer un juguete que se va a donar a algún hospital o algún hogar del mismo barrio, y bueno, eso. Vos sabés que hoy llegó al correo de Politicón también un texto hermoso de Sergio García, que es dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, hablando justamente del tema del Mundial, ¿no? Después de la final, decía, uh-huh, ¿no? Y copié un párrafo, porque es un texto extenso, muy, muy bonito. La tragedia no es el resultado, dice, sino el saber que a la par de talentos que apasionan, navegan los que enturbian la jugada. Los que no festejan el juego, sino los millones que produce el juego. Los que no vibran de pasión, sino por sus cuentas bancarias. Los que no disfrutan el deporte, sino que esquilan al chico que promete. Negocian con el intermediario, lucran con publicidades y reventas. Los que ya están haciendo cuentas pensando en el mundial que viene y hacen que un crack tenga que jugar aunque no aguante el dolor, porque así está en el contrato. Son una larga lista de personajes oscuros, funcionarios, burócratas, empresarios, amigos del poder, que no tienen tu pasión ni tus sueños y viven una vida de riquezas que indigna, que han aplaudido dictaduras y gobiernos de cualquier tipo, siempre que le permitan seguir con sus negocios. Bueno, es extenso, pero es muy bonito, un texto que realmente da pie a pensar que junto con esta cuestión de las alegrías, ¿no?, que puede brindar un partido de fútbol, están también toda esa serie de personajes muy nefastos alrededor. Contaba ahí Sergio García que estuvieron viendo el último partido con trabajadores que tienen tomada la fábrica Enfer, Emprendimientos Ferroviarios Sociedad Anónima, una fábrica del grupo Sirigliano, que bueno, le están demorando el pago de quincenas desde enero de este año. ¿Tenemos por allí alguna otra gacetilla? Tenemos una, sí, yo acabo de encontrar una abajo de los papeles. Que es que empieza la tercera campaña de reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. Que el 19 y 26 de julio en los locales de Nuevo Encuentro, que tiene 2 locales aquí en Caballito, que son Díaz Vélez 5480 y Donato Álvarez 567, van a estar de lunes a viernes. De lunes a viernes entre las 19 y las 21 horas y los sábados de 11 a 13 horas, esos días que yo mencioné del 19 al 26 de julio, recibiendo electrodomésticos y productos electrónicos. Ellos toman esto y lo derivan a una asociación civil que se llama Centro Basura Cero, una página web interesante que tienen, donde son desarmados y luego son reciclados aquellos elementos que se puedan recuperar. Empezamos en parte con el reciclaje, seguimos con el reciclaje y nos vamos a reciclar nosotros, rejuvenecernos. Sí. ¿No? Sí. Por lo menos yo, durante estos 15 días que nos tomamos de vacaciones, ¿sí? Sí. ¿Vos también vas a hacer algo de eso? Sí, vamos a descansar y volver con todas las pilas. Nos quedan en el tintero algunos textos que, bueno, a la vuelta volveremos para seguir contándolos, amigos. Nos vamos a volver a ver en vivo, por lo menos en 3 semanas, y vamos a dejar seguramente algunos programas grabados con algunas entrevistas, para que ustedes vuelvan a escuchar, aquellos que tengan ganas. Lo mejor del 2014. Lo mejor del primer tramo del 2014. Y para aquellos que no las quieran volver a escuchar, bueno, les otorgamos a nuestra audiencia unas vacaciones merecidas. ¿Sí? Muy bien. Amigos, nos volvemos a ver la próxima. Suerte. Chau. Escuchaste Politicom. Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.